estoy a la hora, no hay tiempo que perder. Vuela alto el estandarte, hoy no lo harán ceder. Una causa alejada de toda corrupción. Esta vez manda la espada, actuaremos sin perdón. Sí, perdón, sin perdón. Elegida, nuestra idea es la que manda. Una causa alejada de toda corrupción. Esta vez manda la espada, actuaremos sin perdón. Sí, perdón. Nos hemos ido de curar y nuestra gente se impacienta. Para la hora final no queremos alternativa, todo nada, no hay más. Libertad a nuestra tierra, para nuestra forma de pensar. Rompe el dinero, solo queréis más y más. Y la avaricia rompe el saco, y el pueblo responderá. Nuestro cuento ya se acaba, es la página final. Ahora toca dar la cara fuerte a vuestra moralidad.